Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 19 del podcast Yo Soy PlayStation. Como siempre con ustedes, aquí Michael Mangavis y conmigo, los editores de PSNPR.com, Minus One. Tenemos a Johnny Cortés desde Arecibo, Puerto Rico. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Saludos. Estás por San Juan hoy, ¿verdad? Sí, está dando vuelta. Sí, llegué hasta Macao, papá. ¡Wow! ¡Tu Macao! Sí, hasta Macao, todo así. Sí, nos cogimos el taponcito ese, pero fue para adelante. Sí, estábamos en el taponcito de Montellera, que digo el tapón fantasma, sí, porque sí. Ahí no había nada. Es verdad. No había cajos quedados, ni choques, ni policía. ¿No? Yo no sé. Como decía Denis, que el Denis hoy fue su primer día en Twitter, que en Puerto Rico hay tapón por cualquier cosa. Ah, exactamente, sí. Todo así. Y con nosotros desde Minnesota, que ya está entrando el frito, bueno, hasta Juan Carlos Delgado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hey, todo bien. Saludos, Johnny. Saludos, Michael. Y saludos a toda la gente que nos escucha. Sí, el frío ya comenzó para acá desde hace tiempo. Este año se dio un fenómeno bien extraño que en a principios de octubre nevó. Y se supone que en estos momentos haya nieve y no ha nevado. Todo se adelantó la nieve. Pero qué bueno, actualmente está a 28 grados y ya tengo que insular las ventanas porque precisamente donde tengo la computadora está al lado de una ventana y a pesar de que está cerrada, se cuela la brisa fría. Así que si me escuchan temblando es por eso. Pues aquí estamos como a 50 grados más, ¿verdad? Uh-huh, vamos, más o menos. Sí. Tengo un aquí yo no tengo un termostato porque aquí no hace falta. Sí, sí. Aquí... Di todo lo que quieras, de aquí a dos semanas yo voy a estar allá. Así que sufre Billy. Sí, sufre Billy. Eso así, vamos a estar recibiendo a Juan Carlos aquí en Puerto Rico, lo vamos a llevar a todos los chinchojos que hay por el área oeste. Vamos a planificar un meetup de pies en pie para las personas que están en el oeste, así que si están por el área, digan presente en los comments para invitarlos. Sí, los vamos a invitar para el Capurria Tour. Porque claro, tienes que cogerlo con cuidado porque tú sabes que lleva mucho tiempo sin probar esas delicateces. ¿Cómo se dice? Delicatezas. Y te puede causar algún efecto en el estómago. Pues ya tu estómago está curado, ya. Ya se acostumbró a comer maíz. Sí. Maíz y, bueno. Papas majadas. El menudo aquí boricua es matador para el tomador extranjero. No, fíjate que a pesar de que yo llevo acá 4 años, yo nunca me he alejado de la comida puertorriqueña porque da la casualidad que la mayoría de mis amistades de acá son puertorriqueños. Uh-huh. Ya que pues, en donde yo vivo, la razón por la que existe gente aquí es que está uno de los hospitales mejores de los Estados Unidos, es la clínica Mayo Clinic. Y hay muchos doctores y puertorriqueños ahí. Y pues nos conocemos unos a los otros y siempre pues, tratamos de mantener la cultura viva, por decirlo así, comiendo. Y especialmente el Thanksgiving de nosotros fue pavochón y había mofongo. Wow. Y había ensalada de codillo y todo, así que yo no pues, extrañé nada. Ah, pues eso está bien bueno. Eso así. Y... eso sí, pero espérate, no pero extrañaron la grasa vieja que usan. es más clean, ese menú es más clean. Sí, sí. pues con nosotros hoy Billy no ha podido llegar, está de camino, el trabajo está en deadline, así que... pero yo estoy seguro que él debe estar teniendo un estrés encima. Viene a la mía. Loco por ya me ha enviado como 3 mensajes. No voy a poder llegar, empiezan sin mí. Voy ya mismo. Y estoy seguro que él está loco por hablar porque Billy acabó Uncharted 2 esta semana y dijo por Twitter que tenía muchas ganas de hablar de eso en el podcast. Así que yo estoy seguro que en algún momento, antes de que termine el podcast, lo vamos a escuchar de él. Eso es así. Y hoy, ¿verdad? Precisamente nos llegó un video bien perturbante, ¿verdad, chicos? Una pesadilla se difundió por Twitter, un video de YouTube de una pesadilla, una muchacha que cometió una locura, un acto de terrorismo, diríamos. Johnny fue el que lo envió. Johnny, explica el video para las personas que no lo han visto. Este video presenta a una ella aparentemente se está grabando y dice, pregunta, mira, ¿dónde está a las 3 de la mañana? Y cuando va, ve al marido o el novio, dice ella, que está así sentado en el sofá y está jugando. ¿Qué juego es que está jugando, mae? Ghostbusters. Y la tipa se da una prendida que puso la campo. Se ve cuando deja la cámara en el piso y sale, y cuando regresa viene con un martillo, papá, y coge el PlayStation y lo hace canto. Y primero lo tira al piso y después le mete un par de martillazos. ¿Y el tipo qué tú haces? Yo la cojo y la mato, papá. Ay, se... No, pero yo le digo a Michael que la razón por la que ella lo rompió era porque le estaba jugando Ghostbusters. Si estuviese jugando Uncharted 2, no le pasaba eso, que lleva a estar viendo. Exacto, sí, sí, eso es verdad. Eso mismo. Sí. Y que Ghostbusters a las 3 de la mañana ni siquiera tiene multiplayer, por Dios. Si fuera Borderlands, ¿verdad? O algo así, un jueguito multiplayer que uno se pega. El tipo, ¿sabes qué el tipo hubiera dicho? Le hubiera dado la palanquita. Mira, vete y juega aquí, ya está. Pero también hay que reseñar que en el video ella al final dice que Betty consigue un trabajo para que pague las deudas. Sí, sí, sí. O sea, que el tipo estaba desempleado ahí jugando hasta las 3 de la mañana. Mira, Billy. Están grabando sí, está. I'm Home. Can I make it? I'm Home. Can I... Pues, mijo, Billy, conéctate. Entonces empieza a grabar. Así que... Todavía está a sí, tiempo, Billy. Estamos a tiempo. Pues nada, ese videito lo vamos a poner en los show notes para que lo vean, el que no lo ha podido ver. Uh-huh. De hecho, entre los comentarios de Twitter, Lourdes dice que a ella le puede pasar. El esposo, sí. A ella le podría pasar. Ayer estuvimos hasta la 1, papá. Sí, pero tú te quedaste en más. Sí, yo me quedé un ratito. Estaba grave. A mí no me va a pasar porque mi esposa aprecia el Netflix. Okay. Y a mí no me va a pasar porque yo aprecio no sentirme miserable en el trabajo. Ay, ¿qué me pasó? Ayer yo estaba en el trabajo y me sentía miserable, que se acabe ya. Cuando uno está con sueño en el trabajo es lo peor. Porque tú, las horas no pasan, el reloj... Tú miras el reloj y 5 minutos pasado. Entonces tú piensas, yo pienso, ah, pero la pasé bien jugando, ah, pero estoy chavado. Sí, sí. Okay. De hecho, ayer fue que yo estuve por Ponce. Estuve en Ponce ayer y entré a Plaza Caribe, papá, cogí el regalito tuyo y te dejé otro allá. Ay, cobala. Sí. Yo no me acuerdo qué fue lo que dejé, pero... Yo tampoco me recuerdo qué fue. Bueno, pues sí, seguimos. Esta semana pasada, como saben, fue el día del pavo de Santo Giving, que fue allá con los indios y comió pavo con los indios. Y el otro día fue Black Friday, ¿right? Ah, sí. Yep. Como ya Juan Carlos dijo cómo pasó San Giving. ¿Cómo tú pasaste San Giving, John? Yo en familia, aquí en casa de los suegros, tuvieron una actividad por la mañana, no viernes fue. El Black Friday mío lo pasé allá en el hospital con el hermano mío. Y el jueves, ¿no? En familia acá con la familia de la esposa mía. Tuvieron una actividad de esa de Acción de Gracias y estuvimos allí comiendo pavitos. Yo comí pavito también, relleno con mofongo. Uh-huh. Salada de papa. Ah, mira, tan bueno que es, papá. Chato fiero al que está escuchando esto. Mira cómo. Sí, sí. Que Zinca lo está escuchando en el trabajo, así. Sí, sí. El Mayagüe. Pa Ángel, que nos escucha en el trabajo y a lo mejor nos escucha a Ram el mediodía. Oh, sí. Pues el Black Friday, habíamos dicho aquí en este mismo podcast que podía haber una oferta de Old Navy de que si llegabas y te podía llevar una copia de Lego Rock Band con una compra de $20. Y yo, como esa oferta la tenía entre ceja y ceja y no me la quería perder, pues como que estaba pendiente para levantarme y pues me tocó darle leche al bebé a las 4 de la mañana, así que di leche al bebé y me preparé y a las 5 ya estaba de camino para ir a Old Navy y la oferta era cierta, aplicada a Puerto Rico. Ok, nítido. Así que si hubiesen ido temprano a Navy, se llevaban una copia de Lego Rock Band. Uh-huh. De hecho, me la vas a tener que prestar para mí para exportar las canciones, y ya lo tengo allí listo eso. Ah, yo pensé que tú lo habías hecho ya. No, porque recuérdate el problema que pasa allá en Video Avenue. No, ya tengo, ya la llave la compré. Lo único que me falta es poner el juego para exportarlo. Ok, esta Navidad tenemos, yo tengo, así se puede, el proyecto de que tú vengas para acá y yo vaya para tu casa. Entonces hacemos unos meetups pequeños así en las casas de todo el mundo. Entonces, eso está bueno. Ahí alguien propuso ir a tu casa a abrir la nevera. Sí, yo lo vi en el Draco. Y Draco está llenito, que Nacho me lo hacía. Tengo que hacer una comprita buena. Yo compro un par de una caja de Ritz de la de Sam, de la grande. Vale, padrino, jefe. Pues yo aproveché esa oferta de Navy y además compré ropa porque estaba a buen precio y la tienda estaba vacía a las 5 de la mañana. Yo llegué a Plaza del Caribe, estaba en el parking de Sears Brand Central, completamente lleno. O sea, como si fuese el pleno del día. Estaba lleno, me fastidié. Pero yo fui directo al Navy y en Navy no había nadie, 3 gatos. Y rápido cogí mi tarjetita, compré con toda mi Santa Calma, las góndolas estaban llenas de ropa nueva. Okay. Y compré y después fui a Sears. Cuando fui a Sears, oh Dios, no, primero fui a GameStop, ¿verdad? GameStop estaba regular, pero no tan lleno. La fila llegaba a la pared de la tienda, o sea que los GameStop no son muy grandes. Llegaba a la pared de atrás de la tienda, pero no había un caos, como dicen. Y los choppers de GameStop no era la gran cosa tampoco, digamos. Anyway, yo dije dentro de mí, si ya yo compré todos los juegos que salieron este año, todos menos Dragon Age de los que me interesan. Todo, así que me fui para Sears. Cuando llegué a Sears, ay bendito, parecía que estaban regalando los televisores y los Blu-ray player. Digo, hice una fila de 2 horas. Casi 2 horas. Llegué allí como a las 6 y pico. Salí allí casi a las 8. ¿Pero tú compraste algo grande en Sears? No, pues yo iba detrás de unos headphones Sony que estaban a mitad de precio. Pero además conseguí un tremendo regalo para mi esposa, que estaba también a mitad de precio, y eso sí que... yo fui por los headphones, pero me quedé por el regalo de mi esposa. Mira, hablando de regalo de tu esposa, ¿conseguiste lo del spa? No, chacho, cállate. Callado, que mañana es el cumpleaños de mi esposa y todavía no he comprado regalo. Así que sí, bueno, que ya va a ser tarde para cuando escuches el podcast. Sí. Pero necesito un certificado de spa. Le imprimes uno, pero que no diga ningún local para comprar tiempo. Sí, tengo que salir cogiendo mañana. Pero anyway, tuve 2 horas en Sears y no compré más nada ese viernes. No sé. Ah, pintura para la casa. Que fui a Home Depot, también estaba explotado lleno, pero tenía mucha gente atendiendo la sección de pintura, así que en media hora salimos, ¿no? Okay. Gracias a Dios. No, así. ¿Y tú, Juan Carlos, conseguiste algo? Bueno, yo no iba detrás de nada grande, yo iba con un pana y él quería ir primero a Walmart, y le iba detrás de una cámara, como una camcorder, iba a comprar una pista de Hot Wheels para los nenes, y pues fuimos. Conseguimos las cosas, pero la fila para pagar era horrible, horrible, horrible. So, nosotros somos medio mafiosos, lo que hicimos fue que nos fuimos para el área de los juguetes, donde están los sets de Lego de $99, que nadie compra. Wow. Fuimos y sacamos las cajas, pusimos lo que teníamos en las manos, yo tenía unos Blu-ray y una película, y entonces los pusimos detrás de esas cajas, pusimos las cajas de nuevo y nos fuimos. Entonces, de ahí saltamos a Target. En Target, bien decepcionante. Los años anteriores ellos siempre tenían muchas series de televisión en especial y muchas cantidades. Este año básicamente tenían especiales buenos, pero no trajeron cantidades grandes, sino era lo que tenían en stock, eso fue. So, cuando llegué allí no quedaba nada, no pusieron ninguna góndola especial. Así que terminé comprando un hard drive de 500 gigabytes en Target. De ahí salté a Best Buy y me sorprendió. Best Buy tenía todas las cajas abiertas y estaban trabajando súper rápido, a pesar de que había una fila increíble. súper rapidito. Yo creo que yo estuve en la fila como 5 minutos, oh, si acaso. What? Y nada, yo lo que tenía era este seasons de televisión y, okay. Y The Matrix en Blu-ray. Oye, hablando de sí. Eso, en Best Buy, ¿viste la oferta? ¿Vieron la oferta esa de el junto de Best Buy con Sony? Ya, he visto los comerciales. ¿Sí, lo viste? De está buena, está buena. Oye, yo no lo he visto. Ah, papá, sí, una oferta sí. Ahí. Es más, está un anuncio, papá, con Kevin Butler, el tirado. Básicamente es un bundle en PlayStation 3, Little Big Planet, una película y un televisor Bravia, y te puedes economizar en como $1,100 o algo. Sí, sí. Sea en el comercial, tiene que estar online, y aparece un empleado de Best Buy como tal en el comercial, es un junte real. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y tenemos con nosotros aquí, que ha llegado, yo dije que iba a llegar, tenemos a William. ¿Cómo está, William? Hello, ¿me escuchan? Yep. Sí. Ok, estoy usando un headset nuevo y no sé si no lo he seteado todavía. ¿Cómo están todo el mundo? Oye, aquí todo el mundo está usando headset nuevo. Michael, William. Sí, pero este no es fancy, créeme. Está saliendo baratito. ¿Para qué? No, esto es un Logitech que yo usaba antes de comprarme el Blue Key. Es un Logitech de PlayStation, pero lo escucho a ustedes mono, porque tiene más que un audífono. Se escucha medio weird. Okay. El de Billy es una parte... habituela con un hilo. Exactamente. ¿Por qué parte de show van? Entonces estamos hablando de Black Friday, así que si tienes alguna historia de Black Friday... Oye, pero espérate, ahí hice la mía. No, pero que si compraste, que si este Black Friday saliste. Oh, este Black Friday no, yo lo evité completamente. Okay. Pero Juan, una pregunta, Juan. ¿Volviste otra vez y buscaste las cosas? O... Ah, sí, fuimos para atrás y buscamos las cosas y pagamos sin problema ya toda la fila. Ya para las 9 de la mañana, ya las filas enormes se ven acabadas. Ah, wow, eso es allá porque aquí todo el día. Sí. Aquí tumbaron una puerta y para mala pata fue en Ponce. Sí. Este año le tocó a Ponce. Yo recuerdo que hace como 6, 7 años atrás fue Ñatillo que tumbaron la puerta del Walmart. Okay, aquí la gente, yo no sé, una cosa exagerada. Por la oferta. Puertorriqueño al fin. Sí, yo conté a Billy que estuve 2 horas para pagar unos headphones. Que al fin y al cabo, eso no termina la historia, al fin y al cabo, los headphones decían que había que cargarlos 16 horas. Cuéntenla, 16 horas. Y yo lo estuve cargando por como 72 horas. Y nunca la bombillita de charge se apagó. Cuando después dije, pues ya voy a ponérmelo a probar a ver si se escucha lo que se escuchaba. ¿Y por eso que estaban en liquidación? Sí, por eso es. Lo que se escuchaba era un background noise horrible, más el sonido del juego. Los apagué rápido, fui así y por gracias a Dios me devolvieron el dinero. Y terminé comprando unos que nuestro amigo Draco me recomendó, marca Triton, que ya mismo voy a estar hablando de ellos, pero les adelanto que los estoy usando para grabar el podcast y los escucho ustedes en Dolby Surround. Pero ya mismo, en la sesión de que estamos jugando voy a incluir mi reseña de los Triton. Así que, a ver qué más tengo aquí en agenda. Tengo una historia de Thanksgiving, si la puedo decir. Bueno, claro, sí, también. También hablamos. Porque no fui a Black Friday, pero tengo una historia. Pues este Thanksgiving fue el primer Thanksgiving en los 6 años que llevo viviendo aquí en Milwaukee que no hicimos una cena de Thanksgiving como tal. Pues de hecho, es otra cosa, yo tengo que sufrir, porque en Puerto Rico era almuerzo de Thanksgiving, aquí tengo que esperar hasta la cena. Era una tortura, leer el Twitter y todo el mundo diciendo, estoy saltándome de pavo, que si me voy a poner tule, y yo, no. Pues fuimos a la casa de unos amigos, hicimos una pequeña actividad que llamamos los huérfanos de Milwaukee, porque eran todos los que estábamos en el grupo, tenían familia en otras partes de los Estados Unidos, o pues yo, pues en Puerto Rico, claro. Pues estábamos en la fiesta y estaban un par de amigos y había una persona que yo no reconocía. Yo pues me presenté y el muchacho se presentó también y yo pregunto, ¿quién es él? Un amigo de un amigo. Y yo, ok, cool. pues comimos y todo excelente. El amigo que trajo al amigo, ¿verdad? Se fue, dijo, nos vemos, y dejó al amigo para atrás, y todo el mundo estaba como que, ¿qué hacemos con él? Porque, y para colmo, era un cuarentón, y no estoy diciendo que los cuarentones, que es malo, por si acaso, nuestra audiencia cuarentona, era un cuarentón que se creía de 20. Esto es funny. So, ok, vamos a ser friendly, es Thanksgiving, hay que, tú sabes, whatever. So, empezamos a... Mis amigos no son gamers, so, lo más gaming que pudimos hacer esa noche fue jugar un juego de Scrabble de cartas, que no sé si lo han visto en la televisión, que salió nuevo. Eso es lo que estábamos jugando. A mitad del juego, el muchacho se para, estamos hablando cuarentón, calvo, un gordito, ¿cuánto fue? se levanta y dice, perdóneme, es que tengo que llamar a mi mamá para decirle que voy a llegar tarde. Y ese paro se fue a todo el mundo. Entonces estaba como que, alright. Entonces pues, yo vengo y digo, te va a ir, como dándole hint, te va a ir porque trabajas mañana. Y él, no, yo no trabajo, yo vivo con mi mamá. yo le quería reír, pero pues, está en Kimi, no me lo voy a controlar. Entonces, esta es la peor parte. Se acaba la fiesta, se acabó como a las 2 de la mañana. Y entonces, yo veo que él no sigue. La mamá lo vino a buscar. Como perrito que cuando tú le das un pedazo de comida, pues te sigue para que le den más. Uh-huh. Y yo, ay, aquí viene. Anyways, vengo y pues me voy a montar en el carro. Y él se atreve a decir, ¿tú guías esta cosa? Me dice a mí, a mi carro. ¿What? ¿Tú guías esta cosa? Y yo en mi mente, no se te ocurra dar a pedirme pon porque no te voy a dar. Pues ya no está en sí, no cuenta. Hoy voy a ser malo contigo. Pero resulta que él dice, no, bueno, a mi esposa se atrevió a preguntarle, ¿necesitas pon? Y, él es americano, de hecho. Need a ride? Y él... me miró a mí con la cara molesto que tenía. No, my car is on the other side. Y yo, más te vale porque no te voy a dar right. Y esa fue mi pequeña historia de Thanksgiving. El Thanksgiving crasher es que Mama's Boy. Y con eso acabamos de perder nuestra audiencia, Mama's Boy. Cualquier email de hate me lo pueden enviar a skycrawler.psnpr@gmail.com. Oh god. Pues buena historia, Billy, buena historia, verdad que sí. Vale la pena que la cosa. Esta semana tuvimos la encuesta de la semana, fue el juego de RPG del año. Y como sorpresa para nadie, Borderlands está en la delantera con 29 votos, seguido por Demon's Souls con 19 votos. Y un solo voto para Dragon Age, que yo me imagino quién fue la persona que votó por Dragon Age. Yo también. Pues hay que defender lo suyo, ¿verdad? Pero pues, ya ustedes pueden ver que Borderlands es el favorito. En parte por la campaña que le hemos hecho, ¿verdad? Aquí en el podcast. Yep. Hemos recibido un solo centavo todavía. No. Estaba esperando el chequecito de regalías de Gearbox. Oye, hablando de eso, le saqué ya el trofeito del millón, papá. ¿Y el millón de qué? De dinero. Hay un Borderlands ayer. Oh, sí. O sea, que tienes que guardar un millón de dólares. No. Es acumulativo porque yo tenía como 300,000 y me salió. Ah, acumulativo, ok. Sí, acumulativo. Ah, ok. Ay, qué bueno, porque yo decía, me falta un montón. Me faltan esos 800,000 por acumular. Y después uno lo gasta necesitando cosas. Sí. Por eso es que tú me ves yo cogiendo todas las porquerías de armas, porque yo las vendo, eso es dinero, fíjate. Para venderlas, sí, para venderlas. pues la semana que viene venimos con otra encuesta de Game of the Year. No vamos a decir cuál para que estén pendientes. El feedback del show anterior, pues, yo sabía que este momento iba a llegar, que no íbamos a estar invictos, de que todo el feedback fuera positivo, adelante muchachos, están haciendo bien. Acabamos de recibir nuestro primer feedback negativo, ¿verdad, muchachos? Mm-hmm. Yeah, turkey. ¿Y cuál fue? Que el podcast era muy corto. ¿Tú puedes creer eso? La gente que se quejaba al principio que era muy largo y ahora se queja que es muy corto. Sí. Suave así. No me lo esperaba, ¿verdad? Me cogió de sorpresa ese comentario. ¿What? El primer feedback negativo y es que es muy corto. Ok, así que en este show, Billy, gracias a Dios que llegaste, pues tiene agenda suelta para hacer toda la historia de la vieja y todo eso. Y que hacemos training. Sí. Ya que no hay noticias ni Billy dice ni nada. Esta semana por lo menos. Oye, yo dije que te iba a contar algo, ¿verdad? A mí se me olvidó que era lo que iba a contar. Sí, pero déjalo ahorita para cuando estás jugando. Ah, oh, that's right. Sí, no, pero no soy yo, Johnny, eres tú que tienes que contarlo. Ok. Y con eso, pues llegamos a la sesión de que estamos jugando. Si me escuchan como respirando hondo, es que estoy aguantando las ganas de toser. Para no toser en el micrófono, que tengo un poquito de tos. Ah, el productor acaba de marcar la pausa, así que antes de comenzar la sesión de que estamos jugando, pues nos vamos a la pausa y regresamos en breve con Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Regresamos con el podcast, vamos a empezar la sesión de qué estamos jugando y le toca a Johnny el turno. Johnny, ¿qué estás jugando esta semana? Portlands. No, primero jugué un rato pues, debido a alguien aquí que parece que tiene unos truquitos ahí de Mind Freak. Estuvo jugando un charter y me volvió a pegar la fiebre y me coge un charter un rato para sacarle un par de trofeos para lograr sacar el platino. Y jugué un rato un charter God of War, lo acabé por fin el primero y estoy sacando todos los trofeos que me faltan para entonces sacarle el platino. Y lo más que le he sometido ha sido Borderlands, y ahí hemos estado jugando bastante con Draco, con Zinka, con Billy, con Michael. El único no he jugado casi con Juan. Sí, eso es así. Que de hecho vamos a hablar de eso ahora, su impresión del Zombie Pack, de todo lo que, porque todos lo hemos jugado, ¿verdad? Sí. Yo todavía no he jugado el Zombie Pack. Ok. Pues... Johnny, una preguntita, ¿pasaste God of War en menos de 5 horas? No, ese lo estoy haciendo ahora. Okay. Como vapullado por ahí, ¿no? Sí, exacto, eso a la milla, no buscando los cofres esos que están escondidos ni nada, por ahí para abajo a la milla. Okay. Sin darle mucho énfasis a eso. Ah, y entonces lo de la columna. Es la única manera de pasar eso, para mí. No hay más nada. Si tienes que pasarlo así, si no, pasa la parte. Ahí no hay break, porque puedes estar allá arriba y no hay manera de tú reindarte, te caes, ¿sabes? Que no hay break. Así que... Ok, so, no es que si no lo hacen la primera vez sin que te toquen, ya perdiste el trofeo, simplemente pasarlo. Sí, es pasarlo, que no te toquen, eso es correcto. Que no te toquen, eso sí. Porque es que la única manera de subir eso, porque... Si no te caes, ¿no? Yo creía que había que hacerlo a la primera y ese día lo voy a tener que estar dándole reload al juego. Porque si me caigo una vez, ya aunque la segunda vez lo pase, pasándolo sin que me toquen, ya no me dan el trofeo. Pero si nada, si es pasarlo, después de par de controles rotos, eso se pasa. Sí, pero saca cualquier edificio, ¿viste, man? En esa parte... saca cualquier... Y él no es que la primera parte, tú sabes que hay dos columnas. Y es más que la primera columna. O sea, que por lo menos más sencillo. Sí. No está tan malo después de verlo. Pues nada, hablando del DLC de los zombies, de verdad que está muy bueno. Y eso sí, una vez aparece un zombicito, prepárense porque eso va a seguir saliendo y sale, y salen y siguen saliendo. Sí, en típica tradición de película de zombies, sí. Los zombies salen de hasta de abajo de la tierra, de caen del aire. Yo miro para arriba, pero ¿dónde cayó eso? No es por nada, pero como yo dije hace un par de podcasts atrás, vienen hasta de atrás. Sí, de todos lados, papá. Y cuando uno no vuelve... rápidos son. Fíjate, son lentos, no, pero como quiera son rápidos, sí. Hay uno que te coge para encima de ti, ¿verdad? Sí. Y hay unos como suicidas que están prendidos en fuego. Creo que y tienen a donde uno, y hay unos que tienen como unos barriles como si fuera con un explosivo. Y los chiquititos, ¿cómo es que se llaman los chiquititos? Se me olvida ahora. Los midgets. ¿Son midgets? Sí, zombie midget, están los psycho esos que son rapiditos, están los que te tiran ácido de lejos, están los condenados que dan con los drones, esos son los más malos. No, a mí no me gustan los de que tienen ácido porque son los que te tapan la visión, ah, ¿no? Sí. Se ponen lento. Y ahí, y entonces cuando estás jugando en grupo, cuando estamos jugando co-op, ahí sí que salen como desesperados. Porque yo lo jugué en tier solo y llegó un momento que me desesperé porque decía, Dios mío, pero van a seguir saliendo. Y después la música, ¿sabes? Ambientaliza demasiado el juego. Pero jugando en co-op está demasiado, siguen salen. Y tú dices, Dios mío, pero no se van a acabar. Eso sí, botan luz como es. Yo nunca he visto tanto luz en el piso como sí. Matando a esos zombies, ¿verdad? ¿Y a ti qué te pareció, Billy, ese zombie pack? No, excelente. No me puedo quejar. Solamente he hecho un par de misiones y hasta ahora me encantan todas. Me gusta que es bien diferente, que es refrescante el factor de que no es en el wasteland. O sea, aquí hay vegetación. Sí, se ven colores. Exactamente, todo eso es, ¿sabes? Es como que, y es, okay, el juego de por sí tiene su humor, ¿verdad? Pero aquí tratan de como que subir el notch, como quien dice, para hacerlo un poquito más funny, tratando de imitar. Yo veo que algunas veces trata de imitar este foro, que no sé si ustedes llegaron a jugar ese juego, pero trata de tener tu escucha. En foro hay una computadora se llama GLaDOS. Y ella se va tirando sus comentarios sarcásticos que me la hacen gracioso. Y entonces aquí no es tanto así, pero por los altavoces tú escuchas como una mujer hablando, diciendo, hay veces que te dice, eso no es una pistola Jacobs, que tienes que ir de aquí, porque como tú estás, se llama Jacobs Cove. Supuestamente la historia de este lugar es que ahí es donde fabrican las armas Jacobs. Como hay veces que si tú no tienes un arma Jacobs equipada, pues el mismo juego te dice, eso no es un arma Jacobs, ¿qué tú haces aquí? O algo así. O sea, como que tiene ese estilo de humor sarcástico. Es bueno en cierto punto, a veces que me dio pelón, pero... pero yo lo que encuentro es que me saca un poquito de la realidad, de mi realidad del Dios, sí, es las calabazas que están puestas ahí. Come on, ¿quién puso las calabazas? En todo el mundo son zombies. Eso es lo que yo dije. Yo digo, como que eso está, o sea, ambientación de esa parte, como que está de más. Pues. Pero tú dices eso, ¿y qué tal el Dr. Ned, que tiene un bigote que es de mentira, que está guardado sí, sí, sí. De la máscara de sí. I know. ¿Ustedes llegaron a la parte del ascensor o no han llegado todavía ahí? Sí, para llegar a él. Sí, es desgraciado, el tipo sale allá, no va, y acá abajo está viendo zombies por todos lados. Esa parte ahí me mataron, papá. Pero me gusta eso de que es un reto porque salen muchos zombies y el trabajo en equipo es clave en esta parte, que es clave en todas partes de juego, pero en esta parte pues es más aún. Sí. Y es bien divertido y es satisfactorio volar la cabeza a los zombies. Con el Berserker, un tip: no usen armas con elementos corrosivos porque los zombies ya están muertos. Estas son armas, las mejores son las explosivas. Sí. Con elementos explosivos. Ahora que tú mencionas eso, un tip también: hay un tipo de zombie que es como Frankenstein. No le disparen con arma eléctrica porque lo que le hace es que le están dando más vida. Sí. Oh, ok. Yo uso fuego, es el mío. Y es fuego, yo uso fuego también. Es el elemento mío. Solo por curiosidad, ¿qué level están ustedes? Yo estoy en level 29. Yo 31, 32. 28 para 29 que había mismito. Sí. ¿Y qué más has estado jugando, Johnny? No, eso básicamente es lo que he estado jugando esta semana. Okay. Pues yo esta semana, además de Borderlands, pude acabar el campaign de Modern Warfare 2. Oh. Y voy a hablarles un poco, sin tantos spoilers, porque mi video lo está jugando todavía. Yeah. El campaign, mucha gente dice que no es tan impactante como el 1, porque el factor shocking del 1, que era el primero y la novedad, no está ahí. Pero fíjate, a mí me gustó más que el del 1, porque en overall los momentos así impactantes son más que en el 1. En el 1 hay uno, como dos o tres momentos impactantes, además del final. En Modern Warfare 2, los momentos impactantes son básicamente todos los stages. Todos los stages están, siempre está pasando algo, y especialmente casi al final de la historia hay un ¿cómo se llama eso, video? No, cuando hay un como que un tweet, un caso, cliffhanger, cuando no hay solución, no hay este, una traición. Oh. Una traición. Quítalo. Pero de la que los personajes en este juego usaron los mismos personajes del otro juego, del juego anterior, y unos que otros nuevos que han añadido. Pero el personaje que más me impactó fue el personaje de Ghost. Ese fue el que traducionaron. No voy a hablar de eso. Pero Ghost es el que aparece en el juego. Cuando tú le pones el juego, en el title screen sale Ghost en la pantalla, que tiene como un ski mask de carabela. Ah, ok. Uh-huh. Se ve bien cool y badass. Pues Ghost es tu wingman en el juego. Y verdad que yo espero que esté en Modern Warfare 3. De alguna manera u otra, Modern Warfare 3. El juego tiene unas escenas en la capital de Estados Unidos, y la que más me gustó fue una que se llama el Gulag, que es básicamente sacado como si estuviese en The Rock. ¿Recuerdan esa película? Ah, sí. ¿Qué película? The Rock. Nicolas Cage. Es básicamente bien parecido a esa película, y me encantó esa parte. Esa fue la que más me gustó. Y lo que sí es que la historia de este juego no la encontré tan creíble. O sea, como que lo que pasa, tú dices, come on. O sea, eso no puede pasar en la vida real. Y pregunta, y tiene sentido, porque he oído que como que dicen que estás de momento, empiezas en la nieve y brincas al aeropuerto, de aquí brinca para allá. Es que lo que pasa es que la historia se desarrolla en dos frentes. Tienes al squad especial, Special Task Force 141, y tiene al US Marine, que está en el campo de batalla, en el front line, en el campo de batalla. Como el primo. Ese es el primo mío. Ah, Ramírez, sí. Ramírez. Eso mismo dije yo, mira, el primo de Billy está ahí. Okay. Entonces, el campaign no jugaba más nada. Ah, pude jugar con René, el modo de Spec Ops. Okay. Y ahí sí que te digo que ese modo es el mejor. Está bien divertido, porque algunas de las escenas son las mismas del campaign, pero jugándola de dos y por tiempo para sacar las estrellas, pero algunas son originales. Y la que más me gustó, sin duda, es una que uno está en el helicóptero, en el turret, que está en el helicóptero, y el otro está en el suelo tratando de llegar al landing zone para que lo rescaten, y tú estás asistiendo al que está en el suelo. Esa parte estuvo brutal. Yo lo que escuchaba era René, dispara, porque todo el tiempo está saliendo tipos para matarlo, y él tiene que salir cogiendo por detrás de las casas y eso, y cuando llegó al piso, ahí fue que salieron un montón de tipos detrás de él, y él dispara, y yo lo que veía era el humo nada más, porque estaba todo el tiempo, yo no veía tipos, yo lo que veía era el humo de las balas dando en el cemento. Y después la otra parte fue en una de Gulag, que tenemos que llegar a un roto en unos lockers que hay, y hay tipos, unos snipers en los balcones y eso, y yo pues salí corriendo, llegué al roto, entonces dice waiting for player 2, y René le dispararon, y en Spec Ops cuando te disparan, pues tu compañero te tiene que revivir. Pero entonces yo estaba en el roto esperando a Rene y se ve la flechita de Rene arrastrándose poco a poco. O sea, bendito, lo dejaste. Y lo dejé por muerto y él hasta que se ve cuando cae el cuerpo de él al joto. Acabamos la misión, gracias a Dios. Pero verdad, sin duda, el modo de Spec Ops es lo que hace el juego para mí. Tremendo modo. Añade el single player y yo espero que algunos tíos sí que saquen, que además de mapas para multiplayer, que de seguro van a salir. Que también saquen algo para Spec Ops y en el próximo juego que también va a salir. Expandan el concepto de Spec Ops. Quizás no, yo no quiero que lo integren con el single player, porque el single player está bien así de una sola persona, a menos porque de alguna forma lo logren hacer que funcione de dos. Bueno, sería bueno algo in and out. Sí, como Borderlands. Sí, que tú puedas hacer uno de los NPC en el juego. Yo creo que Borderlands ha hecho un buen, de hecho ha creado un precedente en ese tipo de co-op, porque es muy bueno, de verdad, y trabaja bien cuando tienen buenas conexiones los panas de uno, trabajan bien. Eso sí, yo estaba escuchando el compañero de trabajo, el Xbox, él pues no tiene muchos amigos que juegan Xbox Live, la otra consola, sorry, lamentablemente, y él me dice que jugar con otras personas es una chavienda, porque no sé, no hay coordinación, no hay comunicación, mucha gente se no está hablando, ellos lo que hacen quién es buscar luz y cuando lo encuentran se van. So, es como dice Jonita, tienes que jugar con gente que tú conoces y para que haya una buena coordinación. Sí. Ay, que no le creas a nadie que te diga que te tires por una rampa. Pues eso fue básicamente lo que jugué un poquito de Uncharted también, porque vi que Billy estaba jugando y déjame jugarlo un poquito, pero lo que pasé fueron dos stages y seguí para adelante. Pero también jugué Uncharted porque estaba probando los headset Triton que le estaba hablando ahorita al principio. Compré los Triton AX720, que es el modelo, no es el top of the line, pero el que le sigue. Son exclusivos ahí en la mejor compra. Sí, son exclusivos de la mejor compra. Ya hemos voy a hablar de la experiencia allí. Pero primero voy a hablar de los headsets. Estos headsets se los recomiendo a todas las personas que están buscando una solución para poder escuchar su juego y poder hablar a la misma vez, porque tienen el micrófono integrado, así que no necesitas un micrófono aparte. Además de que el sonido es Dolby Surround, y estaba jugando Modern Warfare ahorita y se escuchan hasta los pasos de las personas que están acercándose a tu posición. Así de fiel es el sonido en estos headsets. Y también en Uncharted estaba en la parte del Tíbet. Y Uncharted, ustedes saben que es Dolby Surround. Y se escuchaba así el viento a lo lejos, los nenes jugando por una oreja, las vacas sonando por el otro audífono. O sea que se escuchaba excelente, ¿verdad? Se nota la diferencia rápido que uno lo usa en comparación con otros headsets que son estéreo nada más. Y lo único que encuentro poquito es que es pues el tamaño no me molesta, que son enormes, parece un casco de Rock Project. Sí, de Rock. Enormes, esta cosa es enorme. De hecho lo estoy usando para grabar el podcast y me gusta también. Sí, no, se oye bien. Lo que único que le encuentro es que queda un poquito ajustado. Y si no están acostumbrados a tener unos headsets tan ajustados, pues te aprieta, te coge toda la oreja y te la pincha. ¿Qué tal el peso? ¿Se siente pesado? No, no lo siento pesado, porque se acomodan bien a la cabeza. Lo único es que como que te la oreja te la pinchan. No, que Michael dice que al otro día se le mata con un dolor en el cuello, pero no son. No lo encuentro pesado, sí. Y de verdad que los recomiendo. El precio es un poquito elevado, eso sí, pero por lo que pagas, pues obtienes un buen producto. Puedes conectar esto usa un receiver, que es lo que hace que se conecte al PlayStation, y tiene salida para conectarse a la PC y a la otra consola también. Además de que puedes conectar otro par de headphones al receiver si tienes otra persona. jugando contigo en la casa. De verdad que sí, es recomendado. Pero tiene un price tag alto. Una pregunta, ¿probaste con películas o no? Todavía no, lo probé con Rock Band y se escucha bien. Lo que sí encontré es que el volumen como tal del juego no se sube, no se puede subir demasiado como para que te moleste. Uh-huh. Tiene un límite, pero es un límite que yo encuentro que es apropiado porque los headphones son noise canceling. Ah, okay. O sea que tú estás ahí y con el volumen no hasta home, no hasta 100, se escucha todo bien claro, porque están diseñados para aumentar los sonidos bajos. Okay. Tampoco tiene mucho bajo, pero es para que esos efectos son para gaming, básicamente. Okay. Y ahora, en cuanto a la gran compra, fue donde único los conseguí y los vendían. Ellos no venden a Puerto Rico en línea, que fue donde los vi, dice Research. Y cuando llamo ¿dónde fue? El sábado por la noche a preguntar si los tenían. Sí, los tenemos y cuestan $119.99, que es lo mismo que decía online, right? Uh-huh. Así que pues, al otro día voy a la tienda y cuando los voy a pagar, me dicen, son $149.99. ¿Qué? Sí, $30 más. Wow. Y yo vengo, no, pero no, chécate bien, porque yo llamé y me dijeron que era tanto, y en línea decía tanto, y la muchacha fue, habló con el gerente. Y cuando vira para atrás, no, es que los precios no son iguales en línea, son precios indiferentes, esto es lo que cuesta. Y pues, sí, como no tenía deseos de esperar y quería probarlos para hablar de ellos en el podcast, pues me los compré. Además de que en Amazon decía que era un reseller, no era Amazon como la que lo estaba vendiendo, y decía de 3 a 4 semanas la entrega. Wow, sí. Demasiado tiempo. Él también por la época, porque estamos en Navidad. Uh-huh. Pero en Amazon tenían el Pro, que es el top of the line, al mismo precio, $154.99. Así que si usted desea comprarlo, que sé que hay unos miembros de la comunidad que están pendientes a estos headsets, pues, y no tiene tanta falta tener que esperar, pues lo pueden mandar a pedir por Amazon y se llevan los más caros. Uh-huh. En realidad no hay servicio, Michael, para ver que era el feature que lo hacía más caro, pero sí, la diferencia es Michael, que discúlpame, uh-huh, que los 720, uh-huh, el Dolby Surround es simulado y uh-huh, en el otro es true Dolby Surround Sound. Uh-huh. Sí, dime, Vini, ¿tú podrías decirle a cierta esposa de alguien el modelo, la página, para darle hint, para regalo de Navidad? Sí, como no. Y a ciertas cosas de esa persona, estamos hablando de la página de la gran compra. El modelo es Triton AX720 y tiene un costo de $119.99. Y si lo compras a través de Bing, el cashback de Microsoft, pues sale $113.99. Wink, wink. Esto es el excelente regalo para el gamer en su hogar. Que no puede hacer mucho ruido. Si vives en apartamento y quieres obtener la mejor experiencia de tu juego, esto es lo mejor que puedes comprar y no molestar a los vecinos. La que sí. O si vives en una casa que tiene un bebé recién nacido y no puedes subir el volumen muy alto, pues también es la solución perfecta. Aunque el último. O si quieres ignorar a tu esposa, lo pones bien duro y no la escuchas. Pero entonces te puede pasar lo que pasó en el video de la Psycho. Esto es un servicio público de PSNPR.com. Sí, no ignoren a su pareja. Si lo van a hacer, contar los martillos. Sí, los martillos y asegurar su consola. O si no tenga algo de blackmail. Tú me compres y yo te compres. Y con eso ya tengo lo que está jugando, Billy, que está jugando. Pues, como ya he mencionado, este fin de semana de Thanksgiving me motivé a terminar Uncharted 2. Y, honestamente, de verdad, todo lo que dijo Johnny, todo lo que dijo Michael, todo lo que dijo Juan Carlos, es verdad. O sea, este juego es, de verdad, que me voló la mente de una forma que no, yo no me esperaba. Al final hubo un twist que yo decía, ay no, todos estos juegos tienen que tener cierto tipo de este twist sobrenatural. Y hasta ahí lo voy a dejar, no voy a decir lo que es. Pero es un juego excelente. Yo estaba comentándolo a Johnny y esto no es un spoiler como tal, pues ya yo creo ya para donde está Juan Carlos y donde está Michael, no es un spoiler como tal, pero yo digo que el mejor level de este juego es la escena del tren. Ese tren, te digo que ese stage estaba brutal, ¿sabes? Johnny que está y yo estábamos hablando en Borderlands todos los días que cuando tú empiezas, que empiezas en la jungla y que nada es repetitivo, ¿sabes? El background es siempre cambia. Sí. Entonces después cuando tú entras al túnel y después cuando sales ya estás en es el Everest, ¿verdad? La montaña, sí. En la montaña. Sí. Y es una cosa excelente y el factor de que se está moviendo y eso afecta tu movimiento y de la forma de que tú pasas en el mundo, ¿verdad? Una cosa brutal. Y el maldito helicóptero que está ahí todo el tiempo. Ah, es que no falla. Siempre tiene que haber un helicóptero que se va detrás de ti. Pero este juego, ¿sabes? No solamente por esta escena, pero definitivamente, como dice el comercial, parece una película. Porque mi esposa estuvo sentada conmigo casi, vamos a decir, 60% del juego. Y jugué todo el fin de semana. Y ella, ¿sabes? Como que estaba mirando y decía, wow. Y, ¿sabes? Hasta en las partes que no eran cinema, hasta las partes de juego, porque a ella le gusta el diálogo de Drake, que es sarcástico, es una cosa, yo, de verdad, hay una escena que él dice, oh, no tengo que preparar esto de nuevo. O sea, como que hay tanto y tanto y tanto diálogo bueno en este juego, que es como que uno lo disfruta, se lo disfruta hasta muriendo, o sea, como haciendo de nuevo la escena y aunque está escuchando el diálogo de nuevo, es excelente. Y me gusta mucho cuando él llega a una aldea que todo el mundo está hablando un lenguaje diferente y él como que está burlándose. Sí, sí. ¿Tú tienes un celular o habla A la vaca, pero, a la vaca, por lo menos ese lenguaje lo conoce. Hablando de la vaca, es un trofeo. Sí. Yo estaba leyendo que si tú tocas todas las vacas, te dan un trofeo. ¿Really? Ah, ya pasó esa parte. ¿Trofeo o maybe te dan dinero? Yo, o una medalla. Por ejemplo, sí, hay una parte en donde hay una piscina. Y si te metes en la piscina, te dan dinero. Sí, él dice Marco. Ah, la piscina yo yo hice eso de la Marco, piscina. Marco, sí. Polo. Sí, y lo hice sin saber, deja tirarme. Igual que yo. Yo lo hice sin saber a ver si se podía meter de verdad o simplemente iba a caminar por encima del agua. Sí, sí. Bueno, nuestro productor nos informa de una pausa. Vamos ahora a una pequeñita pausa. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation de PSNPR.com y estábamos en la sección que estamos jugando. Yo me quedé que estaba hablando de Uncharted. Ya creo que dije suficiente. El juego es extremadamente bueno. La historia es mil veces mejor que la primera y de verdad que se lo recomiendo a todos aquellos que no lo han jugado todavía. Es un juego excelente. Otro juego que está jugando, pues claro, Borderlands. No he jugado tanto como Michael y Johnny. No sé si estás jugando mucho últimamente, Juan. Yo no te he visto online jugando Borderlands. No. Pero Lourdes me pasó. Lourdes me pasó Michael... ya. No, yo estoy en el... Bueno, tú me pasaste. Un momento, sí. cuando yo fui a Zombie Island, que ahí es verdad que va a subir mucho de nivel, yo cogí y subí. Yo creo que estoy, no sé si estoy a la par contigo, yo sé que estoy en 29, creo. Y yo estoy casi a punto de llegar a la 29. Okay. Me falta un par. Entonces, pues nada, Zombie Island, como había mencionado, es excelente. Es un DLC que vale definitivamente los $10. Lo estoy disfrutando mucho, y más que tiene que ver con zombies que me encantan. Además de eso, este fin de semana pasado, empezando el Viernes Negro, en el App Store, bajaron un montón de juegos, lo pusieron en especial, y yo dije, you know what, hace tiempo que yo no compro muchos de estos juegos, hay un par que yo estaba mirando desde que salieron, pero los encontraba muy caros, se los bajé. Uno que bajé, que he estado mirando así de lejito, es que como estoy así también con Borderlands, esto es un first person shooter RPG también, pero no tan first person shooter como Borderlands, que se llama Wolfenstein RPG. Para aquellos que no sepan, pues Wolfenstein es una serie de un first person shooter, de los primeros first person shooters que salieron en la PC hace muchos años atrás, que de la norma, no me atrevo a decir cuándo, porque me van a atacar. Sí. Y era la historia era de que tú tenías este soldado en un castillo que se llamaba Castillo Wolfenstein, entonces los nazis ahí tenían armas sobrenaturales y que ahí así que iban a ganar la guerra, porque claro, pues todo lo que tiene que ver con nazis tiene que ver con algo sobrenatural. Siempre todas las películas, ¿verdad? Pues este juego es un port de un juego de teléfono normal, no de smartphone o iPod, ¿verdad? Esto es de la forma que juega en first person, pero es turn-based, como si fuera Final Fantasy, pero no corta a una diferente escena como hace los Final Fantasy, se cortan a una escena que es de batalla. Aquí es como que es turn-based, pero en real time, y solamente te mueves, tiene un D-pad que se mueve para frente y para atrás, y los lados lo que hace es que te rota. O sea, tú lo que no hace lo que es strafing, que no es que caminas de lado, aquí lo que hace es que vas para rota, y entonces pues el juego tiene como que es bien simple, porque como originalmente era para teléfono, es bien simple, pero de verdad que es bien immersive, es como que la historia que está te jala, y más que tiene que ver con nazis, y me imagino que tienen que haber zombies. Porque los Wolfenstein son zombies también. So, hasta ahora me gusta, lo que he jugado fue como 2 horas. Pero moviéndome, ya que estaba con eso de Dios, que lo bajaron de precio, pero no, todavía está un poquito caro para mí, que Draco estaba hablando mucho en Twitter sobre este juego, se llama Dungeon Hunter, creo que también lo estoy buscando. Creo que era algo así, Dungeon, qué sé yo. Me va a matar. Dungeon Hunter, exacto. Dungeon Hunter es un clon, bajé la versión gratis, es un clon de estilo Diablo, y me pueden corregir si estoy equivocado, pero eso fue lo que me recuerdo. La historia detrás de esto es que estaba este príncipe que se iba a casar con esta princesa, pero algo pasó, como siempre pasa en toda la historia, y salió como que un army oscuro y tomó poder del ¿cómo se dice? del reino, y pues entonces te mataron, y después el juego cuando empieza es que viene esta hadita y te revive. Y tú lo que tienes que hacer es tratar de salvar el reino, claro, es como así que son todos estos juegos. Sí, la boya. Eso es como que. Pero lo que me gustó de este juego es un juego que se juega en la perspectiva de 3/4, que es en diagonal. Todo en 3D, hecho directamente desde el iPhone, iPod Touch. O sea que se ve súper impresionante para un juego portátil. Y tú tienes como que dos formas de jugar, puedes jugarlo con un D-pad o puedes jugarlo touch control, el estilo Legend of Zelda The Phantom Hourglass, que tú tocabas un área y él se movía de un área a otra. Y la parte de Diablo es que los malos sueltan mucho loot, entonces pues ahí es que tú vienes y puedes ponerte el loot. Lo único que es que hay tanto loot que, sabes, como es, a diferencia de Borderlands, cuando salió, no tienes con quién lucirlo, ¿verdad? Porque tú tienes que este loot y es lo que te sirve es para mejorar tu arma o tu armadura, pero no es para, hey, mira esta espada que tengo, ¿no? Mira esta armadura. El juego definitivamente creo que vale la pena. Yo lo que voy a hacer es que, como yo soy medio cheap ass, voy a esperar a que baje un poquito más para comprarlo. Johnny, yo de verdad te recomiendo que bajes la versión gratis si no la has hecho todavía. Y bueno, a todos se lo recomiendo que lo traten. De verdad es muy bueno. Además de eso, que esto de verdad me sorprendió, y me pueden criticar si quieren, pero cuando fue el lunes por la noche, yo ¿verdad? Estaba así por acostarme y dije, voy a chequear en una página que yo voy, que es de apps de juegos para el iPhone y Apple Touch, y veo que sacaron mi serie favorita de los 80, a ver si no sé si ustedes lo saben. The Boys and Girls. No, Golden Girls. No. Sacaron un app, supuestamente el primer videojuego de The Wolfman. Esto yo lo encuentro difícil de creer, pero sacaron el primer videojuego y lo publica Sony Pictures. El juego de verdad que es pura nostalgia. El juego empieza. Pensé que iba a decir pura basura. No. El juego empieza con el intro de los leones, entonces tiene voces del juego, tiene música, voces de la serie, tiene música de la serie, y entonces la estructura es que tú empiezas jugando un nivel diferente con cada león, y cada león tiene una habilidad diferente, y las misiones son diferentes por mundo, y tú juegas en un mundo que es también en tres cuartos de perspectiva, en diagonal. Pero el juego, ¿sabes? En cierto punto, si alguien lo ve, va a decir, eso se ve medio cheapy, ¿verdad? Alguien que no entiende, no sé, como que me dio copia de Power Rangers, pues no es copia de Power Rangers, Power Rangers se copió de Voltron. Tengo que pelear eso porque a mi esposa le gusta Power Rangers. No, pero es verdad. Pero pasa. Power Rangers no está muerto y enterrado ya. ¿No? Sí, pero no digan que cuando salió Megazord por primera vez que ustedes lo vieron, ustedes decían, pero espérate, yo como que he visto eso antes. Claro. Hey, wait a minute. pero entonces después que tú pasas los cinco niveles de cada león, ahí es que viene la escena de que, pues como se acuerdan, en Voltron siempre había un monstruo gigante. Llega este monstruo gigante y es cuando ahí viene la transformación de Voltron. Y te enseña la animación directamente de los muñequitos de cuando hacen una transformación de Voltron y entra a un como que estilo juego de pelea, y ahí sí que es lo que yo me quedo. El juego de verdad ahí clavaño. Los controles son el Voltron está parado, tú lo que haces es que controla un flash alto, un flash bajo, bloqueo y te baja. Eso es lo único que puedes hacer, nada de moverte para atrás, moverte para el frente, nada de eso. Es como que está bien trinco. Es trinco, ¿sabes? Como que tú dices, conta, pero tan brutal que eran esas peleas de Voltron, y eso es lo que me dan. Pero yo lo que digo es, ¿sabes? Por la nostalgia, de verdad que me encantó, y he estado leyendo mucho feedback. Los fanáticos así de Voltron dicen que el juego le gusta, la gente que honestamente no lo entienden o que no le gustan Voltron dice que el juego de verdad que no vale la pena. Yo digo que si, ¿verdad? Que si les gusta Voltron, denle un vistazo al juego, lo pueden buscar en YouTube y ver videos del juego. De verdad que vale la pena y lo estoy disfrutando mucho. Actually, estoy jugando ese más que Wolfenstein City. So, y pues nada, con eso concluyo mi lista enorme de juegos que está jugando. ¿Y tú, Juan Carlos? Bueno, yo había llamado mi fin de semana Super Video Game Weekend. ¿Verdad? Yo pensaba jugar un montón, pero no fue así. Déjame hacer una parte. Ahora que Billy menciona Voltron, en el PlayStation Store, en la sección de video, la semana pasada tiraron un episodio de Voltron, creo que el Season 2, Episodio 5, o Season 5, Episodio 2. Anyway, uno de esos gratis, así que mira a ver si todavía estás a tiempo de conseguirlo. Si te interesa, vale. Y Juan, también, otra cosa es en Netflix tienen todos los episodios para stream. Ah, no me había fijado, ¿bajo qué sección? Anime. A ver, siguen echando fieros, ¿Ustedes lo pueden rentar? Sí. Y tarda una semana en llegar, es lo que llega. Sorry. Y más que estoy pagando por el servicio, me lo incluyen en la tarifa. Lamentable. Lamentable, sí. Bueno, mi weekend de video game, mi weekend como tal comenzó miércoles, después que terminamos de grabar. Uh-huh. Nos fuimos a jugar Borderlands, me dieron la bienvenida al Wasteland, muchas gracias por toda la paciencia. No, pero fue mucho más sencilla que con otra. No, la verdad que me gustó mucho la experiencia, en verdad estuvo súper bueno el juego. A lo último me quedé con Alberto, y Alberto se acostó como a las 4 de la mañana. Y fue porque yo dije, mira, en verdad yo no puedo más nada, porque Alberto es la pompiadera hecha carne. Sí, clásico, ¿no? Clásico en eso, papá. Lo dejaba, si por él era, ¿cierto? Terminábamos el juego esa noche. Y entonces, pues, básicamente ese fue mi miércoles. Jueves no pude jugar porque jueves, pues, con Thanksgiving encima, fui a almorzar en un lado, a comer en el otro, y ya la hora que yo aquí ya no pude jugar. Viernes yo había quedado con Ángel, con Helox, en sacar un par de trofeos online de NBA 2K y de Fight Night. Uh-huh. Pero lamentablemente no pudimos jugar, tratamos, pero pues había problemas. Uh-huh. Y no podíamos conectarnos, así que no pudimos jugar juntos, pero yo aproveché y en Fight Night seguí con mi Career Mode, que yo lo comencé de nuevo, ya que anteriormente había tenido problema con él, que se frizaba el juego, y entonces pues comencé from scratch y jugué NBA 2K10 y en NBA 2K10 lo que me dediqué fue a sacar el trofeo, no seguí con mi jugador. Y básicamente eso fue viernes. Sábado puse Infamous, que me llegó por mi servicio de alquiler. Uh-huh. Y la verdad que el comienzo del juego hook me up, sí. Excelente. Y yo había jugado el demo, pero el demo no le hace justicia al juego. En verdad, excelente. Y mi servicio de alquiler me lo ofrece que me quede con él por $32 y yo tengo $5. Ahí que no he utilizado, así que lo puedo tener como por 27, así que creo que me voy a quedar con él y con eso cancelo el servicio. Porque realmente no le estoy sacando el provecho al servicio como tal. Y lo que he jugado de Infamous es, si acaso, como una hora y media, porque pues comencé a jugar los sábados y sábado me llamaron y yo tenía ganas de pichar la llamada, pero dije, no, déjame cogerlo. Entonces terminé yéndome para casa del pana, vi G.I. Joe, wow, the movie. ¿Viste? Ya salió. Sí, ya salió. Y salió. Y en verdad, todo el que quiera ver una película de 4 estrellas, vea G.I. Joe 8 veces. Espérate, es igual que Transmorphers. yo vi esa este fin de semana. No, yo todavía no he visto Transformer, pero la de G.I. Joe, tú sabes, es una película dirigida a la persona que le guste más que escenas de acción y no le interese nada de la historia y que haga sentido. Sí, mainstream, papá, mainstream, todo eso para vender. Sí, ¿y cuánto por ciento de que se asemeja a la serie animada? Ay, no. Entonces, mira, los personajes, pues claro, tienen sus similitudes, pero como que la temática estaba demasiado actual en el sentido comercial. Uh-huh. Como que no, era totalmente diferente en ese aspecto, a pesar de que los personajes eran los mismos. Déjame preguntarte, ¿todos los carros eran General Motors de casualidad? Sí. General Motors está juinando todas mis series favoritas. Si no, es Sprint. Todos los teléfonos Sprint, o todas las laptops son Mac. Sí. Y sale bien grande así la laptop, el signo de Mac así. No, pero GMC seguirá haciendo lo mismo, o sea que GMC económicamente está mal, se meterán en todos los medios que puedan a ver si logran aumentar la venta de los vehículos. Uh-huh. Ya vimos este podcast traído a ustedes por GMC. GMC. No, y entonces pues terminé viendo G.I. Joe, jugamos Poker, jugamos de nuevo Guitar Hero 2. Pero tuve la oportunidad de jugar Tekken 6 para el PSP, que mi amigo se lo compró, y a la verdad que me quedé súper impresionado. Yo no había jugado el Tekken que había salido anteriormente para el PSP, que creo que se llamaba Dark Reservation. Uh-huh. Y no lo había jugado, pensaba que iba a ser una versión bien watered down de los original. Uh-huh. Y al jugar en 6, en verdad que es excelente, excelente. Hasta las gráficas se ven bien. Yo me imagino que como pues la pantalla es más pequeña, no necesita una resolución tan alta. Pero súper bueno. Los controles, súper chévere. Yo estoy considerando comprarlo. Okay. Porque pues wow, así podría jugar con el pana. Y entonces... Oye, Juan, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú habías jugado todo ya el Soul Calibur para el PSP, verdad, o no? No, no, yo no lo había jugado. Ah, ok. Pero te iba a preguntar si lo podías comparar, pero ok. No, entonces... Pues eso fue sábado. Domingo, pues me dediqué a deshacerme de la montaña de junk mail que tenía, de junk mail real que tenía sobre el escritorio, pues ya no veía el escritorio. Sin mentir, le habían como 12 solicitudes para tarjeta, que si American Express, que si esta, que si la otra, que si anuncios de tal sitio, que si periodiquitos. Me tenía cansado. Lo que sí encontré es el equivalente del Marbete, acá. Había llegado y estaba entre todo ese junk mail, y eso me toca pagarlo ahora a fin de mes. Sí, importante. Y con ese task, y por el otro lado el juego de los Vikings, domingo se fue y no toca el PlayStation. Oh. Así que mi video game, my super video game weekend, no fue se convirtió sí, se convirtió en the average video game weekend. Y nada, eso es lo que estaba jugando. Okay. Yo tuve la oportunidad de ver Transformers. Es una pieza de entretenimiento, diría yo, digna para un award. Uh-huh. Y los Rotten Tomatoes, ¿sabes qué? Uh-huh. A mí la parte que a mí me... No sé si la parte que a mí me encanta es la del cielo, te lo estoy diciendo. Ah, esa parte me la pegó. No hagas caso, Billy. En el catarro. Pero da un poquito de risa y algunas escenas así de pelea, pero la película marea porque está metal contra metal haciendo piruetas de ninja, como dicen. Así que tú estás todo el tiempo tratando de ver quién es quién, especialmente cuando pelea Optimus con Megatron y está Starscream, que más o menos él... Perdóname, él no se llama Optimus. Él se llama Awesome. Es super awesome. ¿Qué pasa, Michael? Esa pelea. Yo, Gato. Ah, tiene. Es que está tan emocionado de la película. Sí, es que la película me dejó brutal. Pero no voy a seguir contando porque no puedo. Un saludo a Fiscalización, que es el fanático número uno de Craftformers 2. Ay, sí, diga, se la compró, gracias, yo la alquilé. Y la entregué así mismo, pues bien. Que no aportó nada. Lo siento como que perdí 2 horas y media de mi vida o más, yo creo que dura. Pero sí. Y yo que fui al cine y tuve que chuparme y gastar 10 pesos para ver esta porquería. Pero tú la viste, Miri, tú te recordaste de la parte del cielo. ¿Verdad? La parte del cielo. Sí, no, cuando, cuando el chamaco está tirado así en la tierra, jorobado. Oh, ok. Ay, yo, de verdad, honestamente, bueno, esto no quiero hacer otro. Never mind, vamos a seguirlo porque yo he peleado otro. Ah, ¿tú crees que venga una tercera? Claro que sí. Si saco millones, como eso estará. Y yo digo, ¿pero cuál va a ser la trama? No sé, anyway, whatever. Claro, lo que más odié fueron los juegos, esos idiotas que se hacían pasar de negro. Sí, los americanos. Los ingenieros, eso, que pasaban peleando. Ah, eso sí que dañó la película. Para mí lo de la dañó. Así, yo no he visto la película, pero hay algún robot que sea hispano. No. A lo mejor, ¿sabes qué? A veces estas películas, cuando las traducen, el que hace de negro es la versión americana, en español es mexicano. O es cubano, algo así. O pasó con. No sé si ustedes vieron la película de Dumbo de Disney. Que la versión americana hay unos cuervos y los cuervos son negros. O sea, hacen como de negros desde el sur de Estados Unidos. Pero cuando ves la película, la versión en español, que es la que yo tengo memoria de haber visto, los cuervos son cubanos. Eso es como Shrek. ¿Sabes que Shrek pasa lo mismo? También el burrito es mexicano. Sí, sí. Tiene sentido porque esos cuervos no tienen un cigarro. Y para mí toda la vida los cuervos de Dumbo eran cubanos. Cuando yo vi la versión en inglés, yo me decepcioné, yo, ah, porquería. Y hoy, chiquitico, nunca he visto un elefante volar. Es la única película que yo digo que... Saludos a nuestra audiencia cubana. Sí. La única película que yo digo que me gusta más en español que en inglés, Dumbo. Es verdad que sí. Anyway, Transmorphers, no recomendada. Ni siquiera para los fanáticos. Es una basura, pérdida de su tiempo. Si eres fanático, te vas a gelambela ahí. Sí. Ahora quiero ver G.I. Joe también. La quiero ver para, pues, por lo menos tener poder opinar. Cuando hable. ¿Sabes qué falta? Que arruinen. Que venga Michael Bay y diga, ah, yo voy a ser Voltron. Ah, sí, que diga. O Thundercats. Ah, pero hablando de película, por ahí están anunciando la de ¿cuál fue la que yo te envié, Billy? Ahora no me olvidé el nombre de la película. La de, King of Fighters. Ah, King of Fighters. King of Fighters. Y papá, sí, cuéntate, ¿qué Street Fighter? ¿Ustedes vieron Dead or Alive? La película basada en el juego Dead or Alive. No, eso no llegó aquí. Una página, un blog, la encontró en YouTube y lo posteó antes de que viniera, creo que era Universal, que era la casa publicadora o la casa Movie House. Y de verdad que la película era una porquería. Yo creo que nunca llegó al cine, yo creo que después de Straight to Video, sí. Sí, una porquería. Y The King of Fighters, otra porquería. Se ve tan tecato el trailer. Saludos a Itachu, que es fanático número uno. El Movie Podcast, porque que tenemos que expandir, porque no tenemos mucho tema para hablar sobre. Tenemos que hablar de todo un poco. Y con eso concluimos la sesión de que estamos hablando. Cuando regresemos de la pausa, comenzamos con los releases de la semana, que son, se va en 5 segundos los acabamos. Y que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Empezamos con el podcast, luego también me he tomado un rico vaso de agua para a ver si me sale esta tos que tengo. Y vamos con los releases de la semana, que es una lista extensa, ¿verdad, Juan Carlos? Uf, Johnny, dame 2 segmentos para mí. Vamos. Bueno, comenzamos esta semana, sale Rogue Warrior, que es un juego publicado por Bethesda y desarrollado por Rebellion. Es un first person shooter / tactical shooter. Yo tuve la oportunidad de ver los primeros 10 minutos del juego y sin mentirte, en esos primeros 10 minutos utilizan the F-word como 100 veces. Es tipo todo, es verbo, adjetivo. Todas las conjugaciones. Sí, es impresionante. Si usted tiene un niño de 3 años y quiere enseñarle a hablar malo, este es el juego que se tiene que comprar. No, es impresionante. Yo lo estaba viendo y decía, pero ¿por qué? Tú sabes, no hay necesidad. Pero nada, este es un juego que se va a perder entre todos los demás que han salido. Yo entiendo que ya salió tarde en la época y pues sí, si a alguien le interesa puede ver los videos y comprarlo de aquí a 6 meses en $15. Probablemente en la otra consola lo consigan, porque bendito, no tienen más nada que hacer. No tienen más nada que jugar. Sí, por cierto, el video que vi era alguien jugándolo en PlayStation 3. Que mientras empezó a jugar, le salieron como 3 trofeos. Ah, y algo interesante. La historia de esto es bastante moderna. El setting como tal es en Norcorea. Así que ya se está moviendo de settings de guerra ficticia al conflicto que hay ahora mismo. Uh-huh. Así que posiblemente sea una tendencia. Vamos a hablar más adelante de un juego que va a estar en un setting similar, setting más moderno. También sale esta semana James Cameron Avatar, que es el juego a la película. No he escuchado muchas cosas buenas. Yo tampoco. El juego es desarrollado y publicado por Ubisoft. Y yo lo que he escuchado es que el juego es terrible, especialmente los vehículos. Dicen que es fatal. Los scores que he visto han sido desastrosos para el juego. Sí. Y el multiplayer dicen que no está, está bien imbalanceado. No sirve. Yo sé que hoy día se espera que todos los juegos tengan multiplayer, pero realmente no todos los juegos necesitan. No todos los juegos necesitan multiplayer. Right. Por ejemplo, Uncharted 2, aún sin multiplayer, hubiese sido un 10. Porque el single player es tan y tan bueno que no le hacía falta. Yo se lo agradezco porque el multiplayer está buenísimo. Hay que ver cuántas personas de aquí a 6 meses lo van a estar jugando. Hay que ver qué tan poderoso sea. Y pues, y el último release de esta semana sale para el PSP, para el PlayStation 3, MX versus ATV Reflex, que es un juego básicamente de motoras de esta como que off-road. Estos juegos se venden bastante bien, yo no soy fan de esto, pero sorprendentemente tiene su público. Sí, dando la vuelta por un Walmart, tú veas. Mira, papi, ese juego apela a cierto demográfico que es fácil, es un juego fácil de jugar y atraen a mucho público. Sí, no, es que ellos se han enfocado en la serie de esos juegos. No tan solo en hacer un buen juego de carrera, sino que le añaden que si pueden hacer diferentes bombas y piruetas. Sí, que es arcade, no es simulation, es arcade. Sí, vale. Así que pues eso trae a muchos niños y muchos a muchas personas que no son pues los gamers hardcore. Uh-huh. Un juego que pueden agarrar y have a good time con ese con es un juego que yo digo que en la fecha que lo sacaron pues está bien. Porque como quiera va a vender. Ese tipo de juego como quiera siempre va a vender. Y la época de Navidad tú sabes que todo se vende. En Puerto Rico eso está en el ambiente también, ¿verdad? Todavía, porque yo me acuerdo que hubo una fiebre de eso de BMX y de ese motocross y de Ford Track. Sí, pero eso era en el 2003, Billy. Oh, that's right. Perdona. Ya esa fiebre ya bajó. Sí. También te informo, Billy, que la fiebre de los Hot Wheels también ya pasó. Sí, y de los patines. No. Ay, Dios mío, yo estaba guardando para ir cuando fuera. Y fue que la semana compraba una caja en Target para irlos a revender a Puerto Rico. Para... No, Billy. ¿Qué tú puedes decir, Johnny, que es la fiebre ahora? Que yo no... Yo de verdad... Estoy out of the loop. Sí, yo también. Yo sé que yo fui a Puerto Rico hace como 2 años y medio. Ajá. Fui un fin de semana. Literalmente un fin de semana. Y lo que estaba de moda eran los pulgueros. En todos lados había un pulguero. Ah, bueno, todavía siguen, sí, los pulgueros. El crecimiento, pues, se abrieron uno. No, es increíble. Yo fui al de Arecibo. Uh-huh. Entonces, como 8 de cada 10 kiosquitos de las carpas que había, lo que vendían era películas pirateadas. Eso es así, sí. Y así no solamente pulguero, ahora ha proliferado aquí en cada esquina. Al lado del kiosquito que te vende las viandas, pues te montan una mesita con una carpa y se ve a leguas de lejos las cajas color azul, rojo, de películas piratas. Eso está, ya no se esconden. Antes era escondido, que iban con un bulto a la panadería y a las personas le ofrecían las películas. No, ya ahora montan una mesa ahí a plena luz del día. Sin, y los proyectos, tuvo una patrulla que se para. Entonces, la policía saca una paca de chavos y le compra par de pelitas. No, sí. Sí, cuando yo fui para allá, yo vi gente que se estacionaban en el paseo. Ajá. Y sí, abrían el baúl y tenían todas las películas ahí. Sí, pues. Sí, eso era una fiebre que aquí me explico ahora. Y la gente ha sido la más tranquila del trabajo. Ah, yo vi tal película. Pero eso todavía está en el cine. Yo la compré. Aquí es como con orgullo ver películas piratas. Pero... Y lo lindo que se ven, que es una barbaridad. Ah, sí, perfecto. En el televisor High Definition con una película pirata. Ten Iripi. Y con el pelagato que se levanta a mitad. Con el bebé llorando. Ay, señora madre. Me pasó de la Navidad pasada, creo fue, que fuimos a una casa y llevamos a los nenes. Y entonces vinieron, sacaron una pelea. Ah, mira, le voy a poner la película a los nenes. Y era Kung Fu Panda. Y ya, me tengo Kung Fu Panda aquí, pero todavía no había salido a video. Creo, o si había salido, no me acuerdo. Pero cuando empieza la película, pues se ve rápido, se nota que la calidad no era la mejor. Y se ve la persona levantándose. Al principio era peligro que mucha gente está entrando y saliendo a la sala. Pero fíjate, hay películas de esas que se ven súper bien. Yo recuerdo sonido, antes de... se veía bien el sonido, era lo que se escucha horrible. No, déjame contarte algo. Cuando antes de yo mudarme para acá, yo estoy con uno de mis sobrinos y él me dice, mira, tengo Robots. Y Robots todavía estaba en el cine, llevaba ya como un mes en el cine y él la tenía en DVD. Y yo dije, pues vamos a verla. Y vengo y la pongo, y la película tenía menús y tenía audio en español y en inglés. Oh. Y se veía y se escuchaba súper bien. Y yo me pregunto, y mira, ¿de dónde esta gente saca esto? Porque yo entiendo el que va al cine y, qué sé yo, copia la película. Pero esto tuvo que haber salido de los estudios, de donde hicieron eso. Claro, alguien lo sacó de ahí y empezó a correr. Sí, lo vamos a ver eso. En verdad, impresionante. Wow. Ellos a veces los estudios envían esas películas a los reviews de esta gente y de ahí los sacan la gran mayoría. De camino se pierde una copia. Sí, tú sabes cómo es. Nunca llego. Y la piratería aquí está tan rampante que por eso es que ahora las películas, los estrenos que todo el mundo quiere ver, llegan una o dos semanas después. Uh-huh. Nos castigaron. Eso es así. Bueno, y para terminar los releases de la semana, en el PlayStation Store sale DLC para Rock Band. ¡Woo! Esta semana sí que sí, esta semana hay 10 semanas que no me importa. Pero esta semana tenemos un 3-pack de Nirvana y son nada más y nada menos que las 3 canciones que faltaban del disco de Nevermind. Tenemos a Smells Like Teen Spirit, a Come As You Are. Y Lithium. No son las versiones del disco de Nevermind, es las versiones en vivo del MTV Unplugged que ellos hicieron. Pero como quiera, esas versiones son buenas también, así que no podemos quejar y gracias a Dios que vamos a tener ahí. Y esas están compradas ya desde que lo anunciaron el viernes pasado, ya eso está comprado. Y se los recomiendo a todos los fanáticos de Nirvana y los que no son fanáticos, que son tremendas canciones de rock. Y son buenas. Y por ahí viene la tos otra vez. No tenéis que hacer algo. Eso sería todo. Así que mis recomendaciones, bye. Esto sí que lo tienen que comprar si tienen ropa. Y bueno, con esto terminamos lo que dice. Y con eso pasamos a la noticia con Johnny Cortés. Eso es así. Y vamos a comenzar con las noticias, que son unas cuantas que tenemos ahí debajo de las costillas, como decimos. ¿Te recuerdas de que nosotros se alajamos mucho con FIFA? Ajá, por eso la puse primerito en el show notes. Y FIFA ha vendido 4.5 millones de copias en el mundo, para mí. Toma. Nosotros se alajando de que eso nadie lo juega. Y mira. Bueno, eso nadie lo juega en Puerto Rico y sí, Estados Unidos, pero en el resto del mundo... Sí, sí. Mueve copias. Eso es así, sí. Sí, es como dice Juan, en el resto del mundo, porque pues allá en Estados Unidos ahora que está empezando y acá en Puerto Rico a surgir esa fiebre. Pero EA anunció que sí, que mira, que vendieron 4.5 millones de copias, que eso es bueno. Y dicen que ha sido el juego que más rápido ha vendido de la serie de los FIFA. Así que aparentemente les vino bien el FIFA. Y que suerte por ellos. No, y que si no me equivoco, yo he visto que en otras versiones ellos le dan bastante mantenimiento. Yo he visto DLC en el PlayStation Store que añaden comentarios en diferentes idiomas y por lo que vieran gratis para otras versiones. Añaden equipos, añaden ligas, y como ustedes saben, básicamente eliminando en Norteamérica y el Caribe, el resto de los países son super fan del fútbol y tienen sus ligas. Y pues la manera que funciona el fútbol, hay equipos que si juegan tal copa, y puede haber un equipo de México y otro equipo, qué sé yo, de Costa Rica, y la Copa Disney, la Copa La Flauta. So, en verdad el juego tiene mucho espacio para seguir añadiéndolo si así lo quisieran. Algo así que aquí en Puerto Rico, el soccer no es un deporte mainstream, pero cuando llega la Copa Mundial, como que todo el mundo es experto en soccer. Sí, porque tú sabes, es un evento grande, nadie se lo quiere perder. Yo mismo me sentaba y lo veía, el único momento donde yo veo soccer, porque es un evento con repercusiones mundiales, todos los ojos del mundo están mirando hacia allá, y uno se puede quedar atrás, y uno pues más o menos... ¿sabe quiénes son los buenos por lo que escuchan? Sí, pero que tú ves que la gente, o sea, que no ve soccer en 4 años, cuando llega a la Copa Mundial, van con camisas de soccer y ya. Es el hype. Y son comentaristas expertos en soccer. Sí, sí. un análisis exhaustivo de los equipos. ¿Pero qué es esto? Ah, no, yo no llego allá, pero yo no conozco a ninguno. De hecho, yo me quedé en Pelé y en Maradona. Estoy hablando de eso. Y EA también dice que en promedio, escúchense esto, en promedio 3 millones de jugadores lo juegan diariamente, Panín. Wow. Y ya llevan 113 millones de juegos jugados online en el PlayStation y en la otra consola, papá. En dos meses, papá, en solo dos meses que lleva. Para que tú veas, 3 millones de jugadores no hay en Modern Warfare en PlayStation. Hay casi, hay como 2.8 millones por ahí. Diablo, y que estén conectados todos los tres diarios, diablo. Wow. Hay que decir que usted tenga, papá. Pues felicidades por ello. Porque vamos a seguir recibiendo FIFAs. Eso, con un cubicete ya. Y yo voy a hacer algo, antes de cancelar mi suscripción a mi servicio de alquiler, lo voy a alquilar. Ahí está, eso es bueno. Yo voy a hacer el sacrificio. Y continuando con las noticias, tenemos que Mr. John Shooter por fin llega. Ya de manera de mucho tiempo. La semana que viene, ese jueguito a mí me interesaba, he estado esperándolo. Sí, un pieza en cara ahí que tiene nombre, ya tiene nombre. Sí, igual que yo, eso es así. Así que ya diciembre 10, la semana que viene, vamos a tener el Pixel Joe Shooter, así que... Y de verdad que les recomendamos que a esta gente de Q Games los apoyen, porque de verdad los juegos que ellos hacen son excelentes los juegos. Son muy buenos. Ya a mí se me había olvidado que venía, como que yo sabía que iba a salir este año, pero como que se me olvidó y no fue hasta ahora. Mira, sí, va a salir. Yo espero que cueste $10, yo no quiero pagar 15, a pesar de que los juegos son súper buenos, pero no quiero pagar 15. Sí, yo espero que cueste 10, sí. Creo que Shooter, el otro Eden costó 10. Debe mantener ese mismo rango. De hecho, ese se parece mucho, ¿cómo es? Gravity Crash, que se parece mucho a este. Aunque este usa más elementos y otro tipo de... Y se ve mejor. Sí, no, definitivo. Se ve brutal. Porque hemos visto los videitos, se ve brutal cuando disparas y usas los elementos para resolver los puzzles. Sí, los diferentes líquidos que hay. Impresionante. Ahora que me acuerdo, yo compré el DLC de Pixel John Eden y no lo he acabado. Yo también lo tengo por ahí, tampoco lo he acabado. Yo creo que ni un trofeito le he logrado sacar. Yo tampoco. Y continuando, llega el demo de Dante, la copia barata de God of War. Espero que así sea. Pues ya llegó mañana. No, que mañana que viene. Sale en diciembre 10, y de hecho, sale primero, adivinen en dónde. En el pie. En nosotros. Sí. No pare más nada. Estamos viendo una tendencia ya. Sí, primero Battlefield y ahora eso es así. Dante's Inferno. Llega en diciembre 10 para el PSN y luego a las 2 semanas pues llega en la otra consola. Así que yo lo voy a tratar. aunque se vea una copia barata, pero lo voy a tratar a ver si... Sí. Bueno, te puede sorprender. Sí, por eso, que no vaya a ser que cambie mi opinión. Y que el juego se supone que salga en febrero 9, creo que. Uh-huh. Así que... ¿Qué caramelo? Sí. Uh-huh. Hay que estar pendiente a ver. Pero vamos a ver si cambia mi opinión sobre eso. Ya tenemos que EA anunció que va a continuar con la serie de Medal of Honor. De hecho, se va a llamar Medal of Honor, creo que es que va a llamar el nuevo juego. Lo van a mantener igual el nombre. Sí. Le van a añadir un... Pues ellos normalmente le añadían algo, un subtítulo o algo. Sí. Pero ahora lo van a mantener. Veremos. Me imagino que va a venir como un poquito relacionado a Modern Warfare, en el aspecto de Modern Warfare. Bueno, sí, ya dijeron que va a ser en un escenario moderno. Bueno, va a ser en Afganistán. Obviamente, o sea que va a ser... Ya hay que capitalizar. Cuando un juego shooter vende... ¿Cuántos fueron? Como 7 millones de copias en una semana. Pues eso llama la atención de las otras compañías. Entonces, EA, tenemos a EA que se queda un poquito atrás en la carrera de la... de las ventas contra Activision, pues tienen que empezar a capitalizar lo que está vendiendo. Se tiene a DICE haciendo el multiplayer. O sea, DICE que hacen este Battlefield. Sí. Van a estar desarrollando el multiplayer. Eso es así. Y en diciembre 12... No, eso mismo iba a comentar. Y en diciembre 12 en los VGAs de Spike van a tirar el video debut. Así que estamos pendientes del trailer para poderlo ver. Pues estuvieron callados, ¿verdad? Menos uno estuvo callado y de momento surgió, ya está. Mira. Bueno, porque tuvieron que esperar que pasara todo el hype de Modern Warfare, no sé, para poder lo tirar. Y la gente va a estar esperando este trailer. Sí. Que si hacen una buena presentación, pues entonces esto va a ser básicamente el Modern Warfare del año que viene. Pues no es por nada, me gusta porque es tan real que tiene un borrachón. El personaje principal. Claro. Eso es lo que parece, un borrachón. Sí. Parece un americano tradicional del oeste en Afganistán, sin ningún tipo de armadura, o sea, ni ningún tipo de equipo moderno. Que de combate, así que veremos cómo será ese juego. Veremos tan real como dicen. Exacto, veremos a ver cómo que surge. Aunque los Medal of Honor por tradición son la gran mayoría son buenos, sí. O sea, porque son basados en historia verídica. La gran mayoría. Sí. Oye, hablando de real, Billy, estaba viendo el otro día, fui a Hot Topic y vi las camisetas de videojuegos y de. Serie animada, había una de G.I. Joe. Supuestamente, pero G.I. Joe es clásico, Animated Series. Okay. Original. Entonces me pongo a mirar y yo digo, espérate, pero toda esta gente está vestida, tiene traje, que parece que están yendo a una fiesta de Halloween. Y ninguno tiene un equipo especializado militar, o sea que todo uno con una t-shirt que dice de fútbol, uno vestido de marinero. Eso es verdad. Ahora buscándole sentido, pues cuando uno la vio cuando era pequeño, pues uno, yeah, eso es G.I. Joe, woo. Pero tú dices, no supone que la milicia busca que todo sea un orden, que todos sean iguales, Army of One, que whatever. Que todos soldados son... El ninja con la espadita. Acá cada uno es individual, tiene una persona individual. Cuando en el Army no es así, en el Army todos los soldados son iguales. Fue que les mintieron, en realidad los G.I. Joe no eran soldados, eran mamas boy de 40 años que, que se vestían y hacían fiesta en la casa de ella. Que eran party, Thanksgiving crowd. Sí, eso me estuvo raro, yo, espérate, pero nos cogieron de sangre. Siempre me dio gracia el personaje Shipwreck, porque se veía funny. Siempre que, yo no sé si Juan Carlos, si tú lo ves por allí, pero aquí, siempre en la temporada que tú ves mucho marinero. Ajá. Sí, me da gracia porque ese sombrerito de marinero es tan cómico. O sea, y tú lo ves y lo que me dan ganas de reírme, pero... Sí, fíjate lo que tú ves. Ay, pero este es Chipper que tiene la cotorra con él, creo que era, ¿verdad? Ajá. Era tan... Sí, es como tú dices, es como que no tiene sentido con que es militar. Pero acuérdate, G.I. Joe es una... Es un un servicio aparte de las Fuerzas Armadas. Me sorprendió, ¿verdad? Si es que en la película, Juan. Sí, era una división totalmente aparte. Sí, pero bueno, en esta versión tenía unos trajes que parecían hobos. Así pues, era este como un suit este que tenían en Development. Ven acá, ese suit. Uno de los de Michael Bay. Eso lo pasó. Ven acá, ese suit, ¿sale en toda la película o es en solamente las escenas que salen en el trailer? Sí, es más que en esas escenas. Ellos lo introducen relativamente temprano, pero como tal vienen a usarlo más adelante. No quiero como que spoiler. Okay, porque pero, el trailer te hace pensar de que toda la película ellos andan con esos trajes. No, lo que tuviste en el trailer es... Es lo mejorcito. Lo mejorcito. Una pregunta, Juan. El Cobra Commander, ¿igual de estúpido que los muñequitos, que hasta Deathstroke es más inteligente que él, o aquí no? Okay. Yo quiero ver por Cobra Commander, yo quiero ver si él es estúpido. Digas no, digas no. Yo te diría que es un poquito más angry que estúpido, maybe. I don't know. Tienes que verla, en verdad. Ok. Y siguiendo con la noticia, mira, Michael, para ti, Assassin's Creed, ya anunciaron su primero DLC para el año que viene. Qué raro. En enero, aparentemente en enero van a lanzar la batalla de Forli, que es basado aparentemente en el siglo XIII. Siglo XIII, pero si Assassin's Creed es Renacimiento. No sé. Esa noticia no la leí, la puse, pero no la leí. No la leí. ¿Qué ver? Y lo otro es el Bonfire of the Vanities, que ese es en Florencia. Para el 1497, unos eventos que aparentemente basados en la realidad, en la vida real, pasaron en esos siglos y esas cosas, pues los anunciaron. Pero eso sí, dijeron que cada DLC va a ser de 1 GB aproximadamente. Wow. Así que bastante. Sí, son grandes. Van a haber muchas horas ahí de juego. Aparentemente, sí. Bueno, a lo mejor son un par de horas, pero pues con los edificios altos y toda esa chulería que le ponen. No creo, pues los de Grand Theft Auto que salieron para la otra consola eran bastante grandes, pero añadían muchas horas. Sí. De hecho, dice que estos son el doble del tamaño de eso. Así que son grandes, entonces, papá. Así que hay que ver qué pasa. Veremos a Michael probablemente comprando eso. Bueno, primero tengo que empezar a jugarlo. Bueno, y si son así de grandes, puede ser que cuesten hasta $20. Yo creo que eso era lo que costaban los de GTA. Ok. Sí, o 15, 20, así. Sí. Yo espero ahora acabar Uncharted este weekend y seguir con Assassin's Creed y Borderlands, obviamente. Pero no puedo quedar atrás, porque si me quedo atrás, ustedes se van por ahí. Sí. A veces... Acaba el juego y no sé qué. Otra noticia sí que estaba leyendo hace un ratito es que para esta semana en el Home ya tú sabes los ítems, frases basadas en Assassin's Creed y algunos de estos de Holidays, así que si quieres gastar chavo en Home, ahí los vas a tener. Y en el episodio, el episodio de Hobart nuevo va a ser interesante porque va a traer de White Knight Chronicles. Y va a incluir creo que el beta también de Nation Racer, que ya viene por ahí, que ya están anunciando el beta, que empieza pronto en este mes. Así que hay que estar pendiente a eso. Una pregunta sobre eso, Johnny. El beta de Nation Racers es para los que están suscritos a Core, así que se llama Core. O a los que compren el episodio. Caramba, eso es una buena. Déjame leerte aquí rapidito. No, fíjate, no lo menciona así. Es para los que están suscritos o para los que lo compren. De verdad que no. Yo estoy pensándolo, pero por lo de White Knight. Porque va a traer un tema para el PS3 y van a hablar del jueguito. Y ese jueguito es uno de los que yo estoy esperando con ansia. Así que te dejaré saber si lo compro, si es verdad que es con la suscripción o con solo el episodio. Pues eso es básicamente ya las noticias del día, de la semana. Así que continuamos, están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piezaenpiar.com. Completado, esperamos que para la próxima semana no tengamos más problemas técnicos. Los estamos invitando, recuerden que este fin de semana, el viernes, estaremos llevando el Double Gaming Night, donde vamos a estar jugando Modern Warfare y Uncharted. Billy, Michael o Skycrawler, Mangabi y yo, Rocky 28, se estarán comunicando para Modern Warfare, Sephiroth y Gatonejo para Uncharted. Así que los esperamos, disfruten y perdonen los inconvenientes. Nos veremos, bye.